Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en una nueva jornada de labores y tenemos importantes invitados y hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre lo que es el cine. Nuestra Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tampoco ha detenido sus actividades dentro de este periodo que vivíamos de cuarentena, ahora denominado también ya como confinamiento, distanciamiento. Sin embargo, las actividades no han parado a través de las plataformas digitales. Diferentes espacios se están desarrollando. Y ahora vamos a consultarle a nuestra invitada, Laura Godoy, nuestra compañera coordinadora de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, está en la línea telefónica para hablar con nosotros de esta mañana. Y vamos a conversar sobre un evento que se desarrolla en conjunto con la Cinemateca de nuestra Casa de la Cultura, que les decíamos, con Casal también de acá de la capital y con la red de cine clubes también de Ecuador. ¿Qué se está desarrollando? ¿Qué vamos a tener como presentaciones? Y este trabajo que no va a ser de un día, sino va a ser una temporada que ustedes lo van a presentar en conjunto entre estas instituciones importantes del país y sobre todo relacionado al cine. Bienvenida. Buenos días, muy contenta de estar con la radio de la Casa de la Cultura, la radio nuestra, y con Alex, que siempre está difundiendo las actividades del cine, y para el público que nos encontramos en casa, tener la oportunidad de conocer las actividades que se realiza fuera de los espacios es muy importante. Como usted anunciaba, la Cinemateca no se ha detenido en su programación, ni tampoco la Red Cine Clubes de Ecuador, a la que pertenezco también, conjuntamente con el Casal Catalá de Quito. Hemos organizado una muestra de cine ecuatoriano y la primera sesión de cine ecuatoriano se lo va a hacer conjuntamente con el Casal Catalá en el Cine Club del Casal. El jueves 14 de mayo a las 18 horas vamos a presentar la película del director ecuatoriano Víctor Arregui, Fuera de Juego. Es importante decir que tenemos que inventarnos ahora. Las salas de cine están cerradas, las actividades culturales no se pueden hacer en los espacios, pero estamos aprovechando de la tecnología, estamos aprovechando de que algunos directores nos han cedido derechos para exhibir películas, y en este caso la proyección va a ser, como les decía, el 14 a las 18 horas por vía Zoom en streaming. Primero va a haber una presentación corta, luego se proyectará la película, y lo importante de esto, luego nos volvemos a reconectar a través de Zoom para participar con el cineforo con el director. Para nosotros es muy importante continuar con estas actividades, porque el trabajo que se hace a través de la Cinemateca, a través de los cineclubes, es muy importante, porque es motivar al público, y en este caso que ahorita por la pandemia estamos atravesados, despertar emociones, sentimientos, conocer especialmente lo nuestro. También les comento que con Cinemateca y la Red Cineclubes no solo nos hemos quedado aquí en Ecuador, también estamos con la Federación Internacional de Cineclubes trabajando. Igualmente iniciamos ya la semana pasada, el miércoles, una muestra de cine ecuatoriano para el público del Cineclub de Portugal. Muchos cineclubes de Portugal, a través del Cineclub de Faro, realizamos la proyección de la película Sueños en la Mitad del Mundo, y luego de Carlos Naranjo, y luego hicimos el foro, el debate. Fue tan importante esta proyección también porque la mayoría del público de allá, del sur de Portugal, no conocían sobre el cine ecuatoriano. Y pudimos hacer un conversatorio con los que pudieron conectarse, tanto con la programadora del Cineclub de Faro de Portugal, con Carlos Naranjo, director, y fue muy importante a través de su película hablar sobre el país, sobre nuestras costumbres, sobre nuestros mitos, sobre nuestras leyendas. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ahora los cineclubes se reinventan con nuevas cosas. Algunos cineclubes están también exhibiendo películas en paredes, desde un edificio. Lo más importante es que el cine y los cineclubes nos convocan, aunque sea en línea, a estar juntos, porque eso es lo importante, debatir, conversar y también considerar que es muy importante el arte, es muy importante para fortalecernos en estos momentos difíciles y en este caso el cine que estamos nosotros difundiendo. Por supuesto, son trascendentales las uniones que se tienen también entre instituciones y este trabajo que ustedes lo continúan desarrollando como Cinemateca de la Casa de la Cultura, también con el trabajo que hacen en la red de cineclubes de Ecuador y también con lo que decíamos con Casal Catalá. Y a propósito de esto, nos parece interesante, vamos a conversar sobre varios temas, pero queremos también, a propósito de la última respuesta que usted nos entregaba, Laura, ¿cómo es esa unión, ese trabajo que tiene la Cinemateca y que en estos momentos se vuelve importante, trascendental, con estas instituciones del país, de la ciudad y del mundo también, por qué no decirlo, hablando netamente del cine? Bueno, lo importante es que nosotros como Cinemateca hemos realizado un trabajo de 39 años, tenemos trayectoria. Aparte de eso, tenemos depositadas en la Cinemateca las películas ecuatorianas, tenemos los contactos con los directores ecuatorianos. También como Cinemateca, también nosotros somos la única que tenemos el cineclub permanente desde la fundación. Además, también es importante saber que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura nació de un cineclub, o sea, se formó, la idea salió de un cineclub que era el Cineclub Ciudad de Quito por el 81. Entonces, con toda esa experticia que tenemos y hemos colaborado y también como nosotros realizamos muestras de cine con los diferentes países o los centros culturales de embajada, con Casal Catalá ya venimos trabajando varios años, especialmente informando y dando a conocer el cine catalán. Entonces, para no detenernos en este tiempo que, como decíamos, no queremos dejar al público, sino nosotros queremos continuar con el público acompañando y con las instituciones que trabajamos. Caso con los que hemos reunido con el Cine Club del Casal Catalá para decir, trabajemos juntos, y esto hemos fusionado para nosotros recomendar películas y también utilizar películas que la Cinemateca ha digitalizado. Como ustedes conocerán, varios directores ecuatorianos depositan en la Cinemateca de la Casa de la Cultura sus películas en 35 milímetros para preservarles, y nosotros tenemos un film scanner donde les digitalizamos las películas y les pasamos a una resolución más alta para poder difundir a través de online. Entonces, siempre estamos trabajando y la tarea ahora es, como les digo, no abandonar a nuestro público. Y además, lo más lindo de esto también es que ya no es solo el público de Quito, sino que nos vamos juntando con el público de todo el Ecuador, porque a través de streaming, a través de YouTube, vamos a estar trabajando para seguir difundiendo especialmente nuestro cine y también especialmente difundiendo el cine latinoamericano. Perfecto. Hablemos ahora sí de lo que es esta película que ya nos invitaba la coordinadora. Les recordamos, amigos oyentes de Zona Cultura, estamos conversando con nuestra compañera, la coordinadora de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, Laura Godoy. Queremos que nos comente sobre la película de Víctor Arregui, esta película que se nos viene para presentarse el día jueves, denominada Fuera de Juego. La película es la historia de Juan, un joven inocente y sensible que, impulsado por su desesperación y los efectos que sufre su familia en su entorno, ocasiona aún el colapso social, económico y moral del país que está viviendo. Esta película más o menos está narrada en los años 90, en la crisis que tuvimos en el Ecuador a propósito de la declive bancaria que hubo. Entonces, este muchacho desesperado por salir, por soñar, decide cometer un asalto para poder conseguir fondos y poder soñar como la mayoría en ese tiempo soñó, para emigrar a otros países, para conseguir otra suerte en el continente. Es una película para reflexionar, porque también el cine, lo maravilloso que es Universal, el cine nunca pasa, el cine siempre está vigente. Ni la difícil situación económica que estamos viviendo a través de la pandemia, a través de esta crisis del capitalismo, de las políticas neoliberales, que afectan especialmente a la gente del pueblo, a la gente más necesitada. Como usted verá, Alex, ahora nos está afectando aquí, nos están cerrando las puertas a la educación, a la salud. Entonces la lucha es para continuar. Hay películas que nos permiten reflexionar, conocer de manera más clara, más distinta los ámbitos, cómo se maneja el poder, la ideología, y eso es importante. Nosotros, por eso es que difundimos el cine. El cine nos abre muchas puertas, nos permite hacer cohesión social a través del cineclubismo, de reunirnos con grupos comunitarios, con estudiantes, con colegios, porque el cine es un espacio, el cineclubismo es un espacio que está abierto a todos para hablar sobre la estética y sobre la parte ideológica que cada película va marcando, la parte cultural o social también. Claro, y eso es parte de la temática que maneja el cineasta Víctor Arregui, como destaca nuestra invitada esta mañana. Lo que se vivía en ese entonces, una crisis que complicaba también esto que discutimos, debatimos y estamos dialogando también en esta entrevista, el ánimo de la gente que queda muchas veces por los suelos. En muchas ocasiones se maneja también aspectos psicológicos, del aspecto fundamental, que es no solo el de la salud, obviamente, como primero, pero el segundo, que es del tema económico, y tratándolo también acá a través del cine. El cine tiene su mensaje, el cine tiene sus argumentos y también, por supuesto, presenta realidades que no podemos olvidarlas y que sirven precisamente para estos momentos. Sí, por eso es importante que el cine, a través de las cinematecas, a través de los cineclubes, el papel social y político y cultural del cineclub se destaca en estos momentos de crisis. Saldremos de estas crisis con nuevos hábitos y mejores visiones sobre el sentido de comunidad, y especialmente el respeto por la vida y del planeta. Y cuando podamos encontrarnos nuevamente en la oscuridad de una sala de cine, será maravilloso poder compartir emociones, vivencias, porque aparte de compartir la película, compartir nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestras crisis, nuestros miedos, podremos ser de nuevo la hermandad del cine a través de las cinematecas, los cineclubes y los centros culturales. Y es importante, muy importante, recordar también, Alex, que justo en este mes de mayo, el día 10, estamos celebrando el Día del Público. Y nosotros, a través de la Federación Internacional de Cineclubes, la Red de Cineclubes de Ecuador y la Cinemateca, saluda al público organizado, al público que trabaja con el cine, con los espectadores. Los espectadores son, al final, la razón de ser para la creación de la producción audiovisual, porque nuestros cineastas producen, y nosotros nos encargamos como cinemateca, como cineclubes, de difundir, exhibir y de conversar alrededor de la película. Y también es importante señalar que la cultura nos mueve todo. La educación es muy importante, y eso también recargar al Estado, que hacer un llamado de atención, que piensen que la cultura es fundamental, fundamental para un pueblo. Perfecto. Queremos cerrar esta entrevista, nos parece fundamental. Habíamos conversado ya en días pasados en esto de lo que es del mundo del cine con nuestro director de la Cinemateca, Diego Coral, nuestro compañero. Y ahora también nos parece fundamental consultarle a usted, Laura. Usted es una mujer apasionada por el cine, tiene mucho conocimiento, mucha experiencia en lo que es esta parte del arte, hablando de lo que es la Cinemateca. Se habla en el mundo de cómo va a ser esta nueva realidad, una nueva normalidad, dicen nuestras autoridades también. Pero hablando del cine, hemos leído, visto notas a nivel internacional que se habla de que no se va a tener público y se tendrá que realizar, por ejemplo, vía streaming, que quieren los principales directores a nivel mundial realizar su trabajo así. Muchos lo están haciendo para precisamente recuperar esa parte económica fundamental de todos, y hablando netamente del cine. ¿Cómo ve usted esta futura realidad, cercana realidad, podemos decirlo también, tal vez sin público y con los trabajos a través de las redes sociales, del mundo digital? Eso le digo, nosotros no queremos ser pesimistas, queremos pedir que haya paciencia, como usted dice, en varios países, esto del mundo del cine, la cultura, lo lindo es llegar, el contacto, estar en una sala de cine, pero sí tenemos que cuidarnos de este tiempo, pero para eso mismo estamos trabajando, para estar en el contacto directo con el público y con la ventaja de la tecnología, transmitiendo, contactándonos, aunque sea por teléfono, por WhatsApp, por Zoom. Por eso no queremos. Y también una oportunidad, como les decía, la ventaja de esta es que algunos directores han cedido los derechos, han democratizado para que la mayor parte del público en el mundo pueda ver el cine que se hace. Y eso es muy importante, y tener paciencia, mucha paciencia. No va a ser lo mismo después nosotros. Volveremos a la sala para trabajar con más fuerza, para hacer más muestras. Y también lo importante, ahora nos viene la creatividad de reinventarnos, cómo hacer el trabajo. Y esto lo estamos demostrando, que conjunto nos estamos uniendo con directores de cine, con instituciones, con los cineclubes, las cinematecas a nivel mundial, para hacer conferencias, para hacer exhibiciones y para que el cine esté presente siempre. Perfecto. Ya cerremos nada más esta entrevista reiterando al público para que esté atento, para que permanezca con nuestras redes sociales también en este trabajo que se va a presentar este día jueves. Usted ya nos hacía la invitación con el trabajo del maestro Víctor Arregui y su película Fuera de Juego. La invitación y su despedida. No se olviden, por favor estén atentos el día jueves 14 de mayo a las 18 horas, el Cineclub del Casal Catalab, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las redes cineclubes les invita a la proyección por streaming a las 18 horas. Estén atentos en las páginas de Facebook de Cinemateca del Casal, de la Casa de la Cultura, está directo el contacto para que ustedes puedan inscribirse y también participar de la película y del foro que se estará realizando al finalizar la película con Víctor a las 19:40. Así es que no se pierdan a ver nuestro cine, a reflexionar a través del cine y a unirnos para seguir celebrando el Día del Público, porque nosotros somos el público, nosotros nos merecemos estar vinculados siempre con la cultura y con la educación, y recordar que los derechos humanos también entrañan derechos culturales que se suman al derecho de la salud y a la educación. Y en este tiempo de crisis tenemos que unirnos más para reflexionar, y qué importante con el cine. Perfecto. Hemos tenido esta mañana la grata compañía de la coordinadora de la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Laura Godoy. Laura, muchas gracias y que tenga un buen día. Un buen día también, Alex. Gracias a usted. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.